Desde las pinturas rupestres de las cuevas de Altamiras, las paredes dan testimonio de la civilización y evolución de la especie humana. ¿Qué lugar más obvio que el de las paredes para recordar algo y para no perder la memoria y, como dice bien Federico al comenzar el programa, comprender el presente? Y recuerdo algunas paredes en especial, hace ya muchos años. Una, cuando iba al colegio secundario, estaba escrita, decía: papá, ¿te acordás cuando me pegabas con la plancha? Esto le hablo en los años 70 aproximadamente. Otra, en un lugar de difícil acceso, en un edificio abandonado, habían escrito: los patos no mienten. Pero en un lugar muy alto era imposible llegar hasta ese lugar. En la estación de Hipólito Yrigoyen, por ejemplo, había otra que decía: Gay Liberation From. De esto también hace bastantes años atrás. Y me resultaba paradójico, ¿no?, que se tenía que esconder detrás de una frase en inglés, porque en ese momento ser gay no era como en este momento. Y en una estación como la de Hipólito Yrigoyen, donde justamente no predominaba la gente que hablaba el inglés. Ya acercándonos más en el tiempo, las pintadas de cachilos, de cachilo en las paredes de Rosario, las bicicletas de Fernando Traverso, que han estado presentes en la ciudad durante mucho tiempo, carteles como los que figuran aquí nomás a la vuelta sobre la calle Balcarce, que dice: de las gracias no vive el mozo, con un stencil, un mozo con una bandejita. Y hasta los más recientes, que están pintados, o estaban pintados por lo menos, en 54 paredes, que era: murieron para que la patria viva. Y estos carteles de murieron para que la patria viva me llamaron la atención apenas estuvieron escritos, apenas los vi por primera vez. Y me ponía a pensar cuáles fueron las circunstancias de esos últimos minutos tan dolorosos que han tenido esa gente que estaba nombrada en esas paredes. Cada pared tenía un nombre, un lugar de militancia y una fecha de desaparición o muerte o asesinato. La desprotección que habrán sentido frente al hecho de ser secuestrado, y qué sería de ellos hoy en día si hubieran sobrevivido. La respuesta no lo sabemos. Solo podemos descorrer un poco el velo del tiempo gracias al trabajo que hacen el colectivo de expresos políticos y sobrevivientes de Rosario. Y de eso es lo que vamos a tratar de charlar hoy con este colectivo. Con ustedes, la primera canción. Estamos aquí con los compañeros presentes del colectivo de expresos políticos y sobrevivientes de Rosario. Así es el nombre de la agrupación, ¿no? ¿Cierto? Exactamente. Estamos con Mónica Garbuglia, a mi izquierda, Luis Mejía, Juan Pablo Bustamante y Horacio Dalmonego. Alias el Pollo, ¿no? Sí. A mí me había quedado el sobrenombre más que... Bueno, era Pollito realmente. Ah, Pollito. Ahora ya estamos viejos, ¿viste? Fue madurando el Pollo. Cuéntenos un poco la actividad del colectivo, qué actividades desarrollan, cuál es el hecho del que se hayan unido, cuál fue la génesis del movimiento. ¿Quién quiere hablar? Bueno, empiezo. Mirá, nosotros somos un grupo de sobrevivientes de lo que fue la última dictadura militar, de lo que fue la represión de esta última dictadura militar. Somos integrantes de este colectivo una serie de compañeros y compañeras de distintas vertientes políticas, de distintas militancias en los 70, y lo que nos aunó es esa historia común, pero fundamentalmente la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, porque haber participado, haber estado en lo que fue la represión, en lo que fue el destino de compañeros que hoy están desaparecidos, el destino de compañeros que están muertos. Es decir, nosotros fuimos tristes partícipes de esos momentos, de haber visto qué sucedía en el Servicio de Informaciones o en distintos centros clandestinos, y teníamos la verdad de aquellos hechos que a partir del año 2003 comienzan, digamos, a exteriorizarse, a plantearse. Hay un nuevo momento político en la República Argentina donde podemos expresarnos, podemos empezar a hilvanar esos retazos de la historia para construir lo que ha sido la historia de la represión en nuestra ciudad. Digamos que 2003 vendría a ser más o menos el tiempo que se podría tomar como iniciación de este colectivo. Un poquito antes. Un poquito antes. En realidad, todas estas necesidades surgen mucho antes, fines de los 90, principios del 2000, con un grupo de interdisciplinario que respondía a una profesora universitaria de historia, Silvia Bianchi, que se trabajó en lo que era el Servicio de Informaciones, y para ello tuvieron que convocar a expresos sobrevivientes del lugar, y allí surge la necesidad de compartir historias, buscar datos. Tenemos un histórico de aquel momento acá, que es el pollito. Yo me integro al colectivo en el 2001 y él ya estaba en esta génesis. ¿Y hay otros grupos a nivel nacional que tengan así esta convergencia de diferentes ideas políticas? O sea, ¿existe otro colectivo de este tipo en el país? Porque este es de Rosario, ¿no? Sí, este es de Rosario. Integramos la Mesa Nacional de Expresos Políticos, integramos la Casa Latinoamericana del ALBA en Rosario. También estamos en el Espacio Juicio y Castigo, pero con esta diversidad y con esta amplitud de criterio, creo que no. Sí. Bueno, pues interesante, ¿no? Creo que cada ciudad, cada provincia tiene una serie de grupos que responden ideológicamente a una determinada agrupación, pero amplio como nosotros, en realidad no estoy segura, pero creo que no. Sí, yo realmente creo que no. En general, digamos, lo que nos llevó a hacer este tipo de organización fue fundamentalmente rescatar la memoria y la lucha de los compañeros. Por eso es que formamos parte de distintas organizaciones, ahora y para atrás también. O sea, el hecho común, que fue la preservación de la memoria, el rescate de las luchas de nuestros compañeros y de nosotros mismos, y trasladar eso a las generaciones que nos seguían, fue el motivo, y también fue la posibilidad que nos dio de que eso fuera una cosa amplia, que no necesitara un contenido partidario. Ese rescate de la memoria fue una cosa colectiva, y eso nos permitió subsistir en el tiempo, pasar varias elecciones, donde los compañeros, cada uno de nosotros forma parte de, muchas veces militando en partidos políticos diferentes, en visiones diferentes, pero con este sentido de la memoria y de la lucha popular en los años 70, igual, digamos, ¿no? Sí, a pesar de las divergencias, digamos, que pudiese haber políticamente. Y una última pregunta para situar a la escucha sobre el colectivo. ¿Tienen un lugar físico ustedes donde están? Nosotros somos pobres, éramos tan pobres, fuimos siempre pobres. Este hecho de no tener una política que esté aunada a una política partidaria hace que seamos autónomos. Entonces nos manejamos con lo que podemos hacer nosotros o con alguna articulación, con alguna agrupación que nos da una mano, pero no tenemos ni siquiera un lugar. Las casas de nosotros son los espacios de reunión. En algún momento allá, cuando iniciamos el colectivo, lo que sí nos ofrecieron, nos reuníamos en el MET. Eso es Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En calle... La calle Sarmiento, entre Mendoza y 3 de febrero. Así es. Igual, de cualquier manera, el lugar, digamos, de encuentro, en este caso, sería la internet, por medio del blog de ustedes, que ahora vamos a colgar el link para llegar al mismo y poder tener acceso a las diferentes actividades del grupo. Vamos con una canción y seguimos charlando. ¿Cómo no? El año del fin del mundo. El año del fin del mundo. Estamos hablando entonces del blog del colectivo de expresos políticos y sobrevivientes, del cual Horacio Dalmonego, el pollito, nos va a contar algo, por favor. Sí, primero quería comentarles cuando Mónica contaba sobre el año 2000, ahí también se publicó una de las primeras veces que salió en Rosario una lista de los desaparecidos. Pudimos sacar más de 400 en ese momento, habíamos relevado. Ese ya era uno de los trabajos que estábamos haciendo en ese tiempo. Y también hemos trabajado mucho por lo que es hoy en día el Museo de la Memoria y el Bosque de la Memoria, que las reuniones y las propuestas salieron del colectivo, de las reuniones de expresos, ¿no? Recuerdo haber ido con concejales que venían a charlar ahí, hemos ido a donde es el bosque ahora y demás. O sea, todo eso se trabajó también ahí, ¿no? En esos tiempos. Y de ahí parte la idea de esta del blog, de hacer el, de llevarlo de alguna manera a la realidad, ¿o no? Sí, bueno, el blog surge tratando de sumarnos a esta manera nueva de comunicación que es Internet y la necesidad de difundir lo que hoy es casi un eje de nuestro trabajo, que son los murales. Pero bueno, también si entran al blog, que es colectivo epprosarioblogspot.com, van a encontrar la actualidad política y social de Rosario y en general del país. Del país, sí, no, esa policromía de ideas está muy buena. Esto de los murales en realidad es una de las principales causas de las que queríamos hablar hoy. Sí, bueno, volviendo a lo que son los murales, nosotros antes de comenzar a hacer los murales hacíamos mucho trabajo de relevamiento sobre los compañeros desaparecidos, los lugares donde habían sucedido los asesinatos o enfrentamientos, que muchos, bueno, no eran enfrentamientos, sino eran fraguados, ¿no? Sí, sí. Entonces hacíamos mucha hincapié en reconocer el lugar, conocer la historia del compañero y tratar de buscar cierta verdad en los sucesos, ¿no? No lo que ha salido en su momento su parte en la prensa, ¿no? Esos historia años, oficial. Claro, una historia oficial. Y bueno, hablando sobre el caso, pasa un hecho particular. Una vez estábamos con los compañeros reunidos, estábamos cerca del 7 de septiembre, o sea, el día del Montonero. Yo era militante de la UES, ¿no?, en esos tiempos. Y estábamos recordando, hubo un hecho específico en la calle Corrientes y La Paz, que íbamos a hacer una pintada. O sea, era una fecha muy, bueno, especial fuerte para nosotros y fuerte, hablando del año 76, 7 de septiembre, y reunidos con los compañeros de la UES, habíamos planeado hacer una pintada en esa esquina para dar una respuesta, o sea, para decir que existimos, porque en ese momento una pintada ya era una, no era, viste, como diciendo, salimos hoy en día con una brocha y pintamos a una pared que no pasa nada, era toda una operación, ¿no? Solo hasta una volanteada, teníamos que tener unos cuidados impresionantes. Yo recuerdo que volanteábamos a la salida del superior, escondido en trabajo de la gente, ¿viste? Tirábamos unos volantes, salíamos así como podíamos, ¿no? Bueno, planificamos esta pintada, que se iba a hacer, la consigna iba a ser, hagamos de cada colegio un fortín montonero. Y bueno, llegamos al lugar, vamos a tratar, la voy a hacer un poco más corta, ¿no? Porque si no, tuvimos reuniones, planificamos todo cómo íbamos a actuar, hacerla. Y en el momento que estábamos comenzando a hacer eso, aparece un vehículo. Yo recuerdo tener las luces apagadas, hace un flash de luces y empiezan a tirar. O sea, yo tuve suerte, en ese momento pude escapar pero dos compañeros caen ahí, ¿no? El Lalo Rossi y el Negrito Amarillo, que están desaparecidos, ¿no? Esa pintada está hecha sobre la pared al costado de un jardín de infantes, sobre la pared que estaba sobre la calle La Paz. Uno echaba, sí. Sí, fue tapada. Fue tapada la pintada, sí. Sí, ahora están haciendo un edificio, sí, creo, sí, en la esquina. Están haciendo un edificio. Y uno puede ver en la pared donde teníamos la pintada, que tenemos fotos, ¿no? Y más hacia arriba están las marcas de los disparos y todo, que efectuaron los represores, ¿no? A la vuelta también hubo otro hecho, bueno, no recuerdo precisamente en este momento, pero estábamos tocando el caso de Brandaza la semana pasada junto con Jorge Jagger y también había habido un hecho bastante importante sobre Corrientes y ahora no recuerdo, casi en la entrada del mismo colegio había sucedido. Pero era una zona de... Sí, bueno, no sé qué época estamos hablando. Sí, 76, este... no, perdón. Si es Brandaza, es Brandaza es antes, sí, por sí, eso sí. Te decía, me parece que... Estamos hablando de época diferente. Volviendo a lo sucedido, estábamos recordando y averiguando sobre los compañeros y salió en una reunión con todos juntos diciendo cómo es la mejor, tomando ahí, viste, unos mates, ¿no? Cómo es la mejor forma de poder recordarlos y qué hacer aparte de la investigación, ¿no? Y ahí salió la cuestión de, bueno, ¿qué estábamos haciendo? Una pintada. Bueno, vamos a hacer murales, viste, pintar, pintamos de nuevo. O sea... volver a los lugares donde sucedieron los hechos y hacemos mucho un relevamiento bastante profundo del lugar, hablando con vecinos, recopilamos muchos datos realmente, cosas que no están, que les cuesta también hablarlo a los mismos vecinos, ¿no? Es muy difícil para ellos. Datos de aquellos años. Sí. Hemos estado en casos donde hemos llegado a donde una compañera ha estado en una casa, que ha entrado y nos han dicho, ella dejó acá paquete de cigarrillos, una medallita y tuvo que salir y la matan en la puerta. O sea, cosas muy duras, fuertes, ¿no? Pero que les cuesta mucho también comentarlos a los vecinos por el miedo, lógicamente el terror que se vive en esos tiempos, ¿no? Un estado de terror, ¿viste? El silencio es terrible, ¿no? Sí. Y hasta les cuesta hoy en día comentarlos. O nos dicen, esto está grabado, ¿no? Esto lo hablamos así, ¿viste? Sí, fuera del micrófono. Sí, fuera del micrófono. O sea, tenemos mucha información que la fuimos consiguiendo en distintos lugares. Y bueno, ahí nace un poquito toda la historia de hacer los murales, que es pintar las paredes, como si fueran poemas o cosas así y demás, y recordar cada compañero, su organización, fuere la que fuere. Y la fecha. Y la fecha que fue asesinado. Y bueno. Ahora, una de las cosas que me llamó... Un título que es que murieron para que la patria viva, ¿no es cierto? Ese lo iba a decir. Ese título, digamos, es como muy un leitmotiv con respecto a todos los murales, El mural empezó con el sentido que tiene el Pocito y que dijo el Pocito, y por otro lado el mural es el hecho cultural más común en una ciudad. Y nuestros compañeros fueron fundamentalmente militantes urbanos. O sea, también es una manera de volver a registrar en la ciudad donde ellos estuvieron, donde militaron, donde fueron parte de la sociedad, traerlos de vuelta al barrio, al lugar donde vivía. Volviendo a lo que decía él, el hecho que ocurrió, por ejemplo, en la calle La Paz, si uno se pone en el momento, fue conmocionante para el barrio. Hay gente que... nosotros lo hicimos en septiembre del 2006, o sea, 30 años justo de lo que había pasado. Gente que nunca habló durante 30 años de una cosa que fue para el barrio... Una conmoción, digamos, ¿no? Que se hayan tiroteado, que hayan matado a dos personas, todo un movimiento policial, que realmente ahí uno puede ver lo que significó el miedo y la represión en la sociedad. O sea, gente que nunca habló de algo que fuera... Adentro. Claro. Sí, queda como queda oculto, es una presión muy grande. Y una cosita también que nosotros no lo nombramos antes, era nuestras primeras consignas eran mate, memoria y mural, ¿no? Claro. Ah, yo pensé que era al revés. La actividad se llama mate, memoria y mural. Sí. Y los murales, las paredes pintadas, siempre llevan la consigna arriba, murieron para que la patria viva. Sí. Yo tomé un video, hice de una pared, justamente de donde estábamos hablando recién del chico este del colegio San José. Y donde también fallece o secuestrado Ricky Meneguzzi. Sí. Yo conozco a la familia, el sobrino, lo que se vendría a ser el sobrino de él, es músico, estuvo tocando nuestros programas, o sea, tiene una gran... Tuvimos la suerte de hacer el mural con la mamá de Ricky, que la hermana de Ricky y el hermano escribieron el nombre de él en el mismo lugar de la pensión donde fue sacado. Bueno, lamentablemente la mamá falleció hace 2 años. Sí, hicimos también mural por él. En ese mismo hecho es detenido Nicolau. Claro, sí. Por eso no me podía acordar. Por eso nosotros justo con Meneguzzi pusimos en el mural de de los tres, creo que hay otro más. Sí, hay otro más, son tres. ¿Eh? Que hay pocos datos, que el otro chico es que es de Entre Ríos. Era de Entre Ríos, sí. Vivía con él, digamos, sí, sí. No sabemos mucho más. Es parte de los daños colaterales que... Vamos a ir a un tema más antes de entrar a lo que nos preocupa hoy en día, que son las pintadas y despintadas de las paredes. Por favor. Estamos acá haciendo el gesto de chau mate, porque se va mate y no vuelve. Estamos hablando de los murales, de las pintadas y las despintadas. Y en este caso se refiere estrictamente a un mural que pienso que es como una especie de emblema o insignia de la agrupación, que es el mural de la calle España y Roca, del Colegio San José. Perdón, Salta, sí, bueno, Salta y España. Salta y España. La esquina esa que hace... Allí están pintados los nombres de casi 500... Casi 500 compañeros caídos de 55 hasta el 2001 en Rosario y la zona. Bien. ¿Esto fue pintado en qué año, este mural? La primera vez fue pintado en el año 2006. Duró pintado el mural 5 años. Debe haber sido un trabajo bastante importante, porque había que pintar casi una cuadra. La actividad nos llevó todo el día. Después lo repintamos en el 2008 y en el intermedio pintamos el de Robin Rossano. Me parece, el primero lo hicimos en marzo del 2007. Lo repintamos, hicimos el del Robin en el 2008. ¿Lo repintan porque se había arruinado? Claro, claro. Corregimos y porque... Ah, y corrigieron también. Digamos, ¿qué pasó? Al tener todos los nombres, o nuestras pretensiones que tienen todos los nombres, familiares y amigos nos venían a decir, falta el mío, sí. Falta mi familiar, falta mi hermano. Con lo cual, bueno, uno de los casos es el que... fue el de Ibdo Mergué, ¿no es cierto? Que nosotros no lo habíamos puesto en el primer mural y bueno, y vino Eric, su hermano, a decirnos que faltaba, digamos. Así que siempre estábamos actualizándolo. Sí, una lamentable actualización, ¿no? Porque quedan tanto y por ahí que no se sabe que quedan. Esto fue repintado entonces en 2008 y es tapado en algún momento. En diciembre del 2011, uh-huh. Es tapado... Por las autoridades del colegio. En ese momento las autoridades del colegio no son las mismas que están ahora. No. Era otro, el rector o el... En no diciembre del 2011 el director era Orlando Sánchez. Nosotros llegamos a tener... En el mismo momento que lo estaban tapando nos avisaron, nos acercamos al colegio, Luis y yo, y de la gente que estaba trabajando en la calle, uno de los pintores dijo, yo le dije al padre que estábamos haciendo una macana. No nos atendió el director, no pudimos hablar con nadie. A partir de allí fue un incesante ir al colegio, presentar notas que no nos recibían, tratar de hablar hasta que pudimos hablar. Nos atendió en una entrevista muy breve en el hall, creía... Este mismo director, el anterior. Orlando, sí. Sánchez, creía que era otra gente la que lo había ido a ver. Nos lo dijo. Así no nos atendía. Exactamente. Tuvimos una discusión, habíamos llevado más o menos el material que está hoy sobre tu mesa de trabajo, un poco más, y no pudimos mostrarle nada, se mostró intransigente y nos dijo, bueno, yo estoy muy ocupado con la actividad del colegio, diciembre, exámenes y demás, pero después del 10 de enero los voy a atender. Igual, de cualquier manera, tanta ocupación no le quitó tiempo para poder tapar el cartel, la pintada, no, o sea, no. Es algo paradójico, ¿no? Sí, bueno. Que habíamos acordado una reunión, la levantó, alguien nos llamó y nos hizo decir que tenía una reunión con los padres de cooperadora y la reunión nunca se concretó. Después cambió la autoridad y vino Víctor Sánchez, que es con el padre que estamos tratando ahora, que tuvimos ya 2 reuniones donde me dio el consejo a través de la Comisión del Consejo de Derechos Humanos y su presidente, que hizo un excelente trabajo, que por lo que me comentaron es la primera vez que median en una situación así, porque lo que ocurría era que no teníamos respuesta, que habían cortado el diálogo, que habían dicho, bueno, lo tapamos y lo tapamos. De todas maneras, ustedes deciden repintar ese mural en este interín mientras no hay respuesta de parte de las autoridades del colegio. Sí, lo pintamos en el mes de junio. Bien. De este año. Lo pintamos un sábado abierta a la comunidad, como pintamos todos los murales, con una murga, La Memoriosa, que es una murga que surge del espacio Juicio y Castigo, acompañando los juicios que tenemos en Rosario desde hace 3 años, que comienza con el de Amelón Guerrieri. Y bueno, con niños, con familiares que vinieron a pintar de puño en su mano con el pincel el nombre de sus familiares o seres queridos. Salieron 2 curas del colegio que dijeron estar a cargo del colegio los fines de semana, que le explicamos lo que había pasado, decían que no estaban enterados. Dijimos que no podía ser, tenían una carta que fue mandada por correo con aviso de retorno, con toda la historia del mural, con el apoyo desde la Comisión de Derechos Humanos del Consejo hasta agrupaciones históricas como hijos, madres, familiares, APDH, sectores políticos, diputados nacionales, provinciales, bueno, concejales, en fin. Así que no podía ser que no supiese, no había una mala comunicación dentro del colegio. Lo pintamos y al día siguiente, el día domingo, lo empezaron a tapar. Este video ha sido grabado, esta acción de parte del colegio, en la parte final, el lunes, creo que está filmado esa, por parte de la gente de Avi Producciones. Avi Film, sí. Avi Film. Que hace un video que toma a un operario pintando las paredes, repintando en color verde oliva de nuevo las paredes. En estas discusiones que están bien documentadas en el página 12, yo he visto en el Rosario 12 más precisamente, sí, más allá de las ideologías políticas, todo me pareció que era la más centrada y enfocada en el problema en sí. Esta noticia la levantan varios medios, pero la original, la que es tomada de parte de página 12, donde habla justamente la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Deliberante de Rosario, en una de las cuestiones que aduce Sánchez, uno de los Sánchez, es que el colegio es propiedad privada. Él aduce que es una propiedad privada. Yo me tomé el trabajo de investigar un poco esto de dónde era la propiedad del colegio. El colegio nace en 1894 en un predio que le da la municipalidad en la calle Buenos Aires, entre San Juan y Mendoza. Les da un local allí, después se mudan en el 1894-1895, se mudan a esta esquina de España y Salta. Ahí no pude conseguir datos exactos si son terrenos fiscales los que ellos consiguen, pero lo que sí es van expandiendo hasta ocupar toda la manzana hasta 1920 aproximadamente. De cualquier manera, siempre fueron ayudados por parte del gobierno de muchas maneras. O sea que no hay propiedad privada, o sea, es lo mismo que diga, qué sé yo, que el intendente que está ahora, Mónica Fein, diga que la municipalidad es propiedad privada. O sea, no tiene sentido, me parece. Bueno, cuando se expuso ese argumento, uno de los concejales que estaba presente, que fue Zuckerman, preguntó inmediatamente al abogado del colegio que estaba presente en la reunión si el Estado hacía aportes en los sueldos, y dijo que por supuesto. También habían llevado a una persona que es de... El 100% hace aportes, sí, de sueldos. De... Sí. De este patrimonio histórico. Y inclusive los concejales, que reitero, apoyan absolutamente que volvamos a pintar el mural, decían, bueno, se puede hacer una excepción a los decretos que están hechos y demás. Lo que sí nos explicaron que el verde no era de mala intención, que el verde, el color histórico, es el color histórico del colegio. Fueron sacando las distintas capas de pintura y descubrieron que allá y entonces el color era ese verde con el que lo pintaron. Sí, pero más allá de la propiedad privada, más allá de la casa de Dios, más allá de muchas cuestiones que se pueden dirimir, el mural era un hecho cultural, colectivo y de la ciudad. Aparte, cultural importante, muy un importante. Hecho histórico, o sea, es un lugar de memoria, es un lugar... que no es que ustedes agredieron una pared, no, estaba hecho muy prolijamente, estaba hecho con conciencia, estaba hecho con dedicación y con mucho amor, y que fue sacado de un plumazo, porque sí. Esta es la posición, entonces, que queda clara, evidenciada, de la Iglesia de Rosario. O sea, de eso no cabe ninguna duda. Y ustedes vuelven a tener una reunión ahora, dentro de poco, con sí, con ahora... El 11 de septiembre, ¿no? El 11 de septiembre tenemos la... Espero que sea la última reunión, porque en la segunda, que los términos fueron distintos, y yo creo que vos hiciste alusión al Rosario 12 y a los a cómo siguieron esta noticia, tuvo que ver también esta difusión y el tomar conciencia de que estábamos hablando. Ahora volvemos sobre los hechos, ¿no? Y vamos a terminar de tratar de enfocar este tema del Colegio San José. El fin de los años. El año del fin del mundo. Son tantas las cosas que pasan, tanta la velocidad, tan rápida la velocidad que hay, que una hora siempre se nos hace corto. En este caso hablábamos fuera de aire de hechos muy interesantes, como por ejemplo que el mural de la calle España y Salta es declarado de interés por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados de Santa Fe. Bien, esta respuesta que ustedes esperan el día 11 de septiembre de parte de Sánchez, ¿cuál es la expectativa de la agrupación? ¿Cuáles son las expectativas de la agrupación? No haya ningún impedimento y que podamos, nosotros le propusimos pintarlo como lo hacemos siempre y sumar a los alumnos, docentes, padres del colegio que quisieran estar ese día. Ahora, sí, por favor. Sí, para nosotros, digamos, el hecho de haber pintado en el Colegio San José es que durante la represión, donde más integrantes de colegios que hubo fue en el Politécnico, en el Superior y en el San José. De allí que nos haya interesado pintar el mural testimonial en el Colegio San José por esa historia que ha tenido los colegios en la ciudad de Rosario, por lo que significa una escuela, la escuela, para la comunidad, que es el lugar donde se aprende, se conoce y demás. Y nos pareció que invitar en esta nueva ocasión a los padres, a los alumnos, a que en conjunto con todo aquello que hemos estado haciendo el mural en anteriores ocasiones, es una manera de educar, de enseñar la cuestión de derechos humanos, la cuestión de la memoria, de saber los alumnos y que trascienda qué fue lo que sucedió durante la dictadura en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro país. Eso es lo que nosotros pretendemos, esperemos que la respuesta sea positiva en ese sentido. Ahora, de alguna manera, recién comentaba Mónica que una de las cosas que pretendía, entre comillas, Sánchez, es que tenga una cuestión estética las pintadas, cuando en realidad Luis me contaba algo diferente. Sí, en realidad nuestros murales lo que tienen y hacen a la participación colectiva es que pretendemos que escriban el nombre del compañero caído, un familiar, un amigo, el hijo, que esto es lo que ocurrió en la última vez que hicimos el mural, y eso hace que la letra sea diferente, que la manera en que están planteados los murales no son expresamente un mural artístico. Ni prolijito, lo que tiene ni ordenado. Claro, sí. Es lo colectivo, es la importancia de sentir, la verdad que uno quisiera poder transmitir lo que siente el hijo o la compañera de un compañero caído al escribir el nombre de su familiar querido, ¿no? Porque eso es lo que hace que el mural, la tapada del mural tenga la repercusión que tiene. O sea, cada uno se siente partícipe de ese mural. Claro, sí, sí, sí. Esto igual, de todas maneras, vamos a hacer todos los que podamos alguna especie de campaña hacia adelante para que el mural sea repintado y vamos a estar presentes el día que ustedes lo hagan para también cubrir con una nota. Muchas gracias. Esperamos que se pueda volver a pintar, por supuesto, y que, bueno, estar allí para acompañarlos físicamente. Unas últimas palabras que quieran, alguna reflexión que quieran hacer sobre el hecho, sobre el colectivo, sobre lo que ustedes quieran, por favor. A mí me sale solamente agradecer el espacio, la invitación y lo último que dijiste, que si pintamos el mural nos van a acompañar, eso es lo que quiero decir. Lo demás se van a ocupar los compañeros. Luis o Juan Pablo. Mira, con respecto a la estética que dice, uno de los compañeros que ha pintado figuras, que ha sido un mural, ha sido Freddy Sierrata, que ha hecho en su momento el camino, recorrió en moto el camino del Che, remedándolo, al Che, pintó en Venezuela, pintó en Cuba, la vez pasada estuvo en Bolivia, se sacó fotos pintando en estos distintos países. Más allá de que a Freddy lo queremos como un amigo y siempre nos dibuja, y en ese mural tenía varios dibujos hechos por él, pero lo importante es que era una obra colectiva, donde estaba el amor, el recuerdo, la militancia, el deseo de que la memoria siga existiendo. Y la consigna nuestra es, porque tenemos memoria y sabemos la verdad, es que luchamos por la justicia. Y creemos que un acto más de justicia es poder pintar nuevamente las paredes del San José. Este es un perfecto cierre para el programa. Han estado con nosotros Mónica Garbuglia, Luis Mejía, Juan Pablo Bustamante, Horacio Dalmonego. Dalmonego, ¿no? Dije bien. Dalmonego. Dalmonego. Sí, mi letra es inentendible casi. ¿Puedo? Sí. Quiero nombrar a alguien que siempre es muy activo en los murales, que no podía estar esta noche por razones particulares, que es un compañerazo del colectivo. Es Carlitos Pucho Arroyo. Bien, esto también vaya un saludo para él. Esto ha sido el colectivo de expresos políticos y sobrevivientes de Rosario con sus pintadas y sus murales.